Me queda un por ciento. Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento. Que si me ve con otro en una disco solo es perdiendo el tiempo. Maybe pa' que te miento. Eso de que me vieron feliz no, no es cierto. Ya nada me hace reír. Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti. Salí con otro para olvidarte y tenía el perfume que te gusta a ti. Ven, no puedo irme a dormir, porque eres lo mejor si sueño que estés aquí. Si supieras que te escribí, te he mandado los mensajes, siguen todos aquí. Wow. Que mucho me costó, quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado. Por allá viendo tus fotos, me duele ver que te has mejorado. No tienes días tristes, ya no te duelen las cicatrices. Y yo pensando si decirte que me quedo un por ciento. Y ya sabes solo para decirte lo mucho que lo siento. Que si me ven con otra en una disco, solo es perdiendo el tiempo. Baby, pa' que te miento. Eso de que me vieron feliz no, no es cierto. Hace tiempo no pensó en ti. Moracho en tu vista me metí. Maybe ya yo sé que a ti te va bien. Que de mí tú no quieres saber. Viviendo en un infierno que yo mismo incendié. Jugando contigo como si fuese un 10. Siento que ya no estoy en tu corazón, no estoy en tus pies. Rogándote que en el tequila ahogándome. La muchacha está limitándome a salir. La paso bien, pero siempre termino extrañándote. Que en el tequila ahogándome. Las moritas seteándome. Que donde la te he dado y pero me quedo un por ciento. Y no sabes o no para decirte lo mucho que lo siento. Que si me ven con otra en una disco, solo me estoy perdiendo el tiempo.